is the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 31 de marzo de 2021. Estamos ya finalizando este mes de marzo y dando casi la bienvenida al mes de abril. Estás entre amigos. En este momento ya sabes que empezamos este programa llamado Entre Amigos. Hasta la 1 de la tarde estaremos intentando al menos hacerte compañía. 18,4 grados es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche en este momento. Es la temperatura que hay en el centro de la ciudad. Una buena temperatura. La humedad bajita, del 36%. ¿Quién pasará por aquí hoy? Pues entre otros, mira, mi compañero Antonio Bazán. Ya sabes, vamos a hacer un repaso a la Semana Santa. Sí, y es que Tele-Elche, ya te lo estamos contando desde hace unos días, hace la Semana Santa, te la lleva hasta casa. ¿Qué pasó anoche? ¿Y qué va a pasar este miércoles santo en Tele-Elche? Bueno, pues para eso tendremos con nosotros en tan solo unos minutos a Antonio Bazán. Ya sabes que hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy toca hablar de gastronomía con Manoli Guilaber. Llevamos al máximo nivel y la disfrutamos con los 5 sentidos de Manoli Guilaber. Además de las efemérides, las ofertas de empleo y tus comentarios también. Ya sabes, como siempre, al 665-896450. Los miércoles, entre otras cosas, nos puedes contar todo lo que te apetezca. Pero además, si me cuentas cuál es tu menú de hoy, pues me haces la boca agua, que no está nada mal, ¿no? Y por supuesto, un montón de buena música que espero también te guste a lo largo de estas 2 próximas horas. ¡Buenos días! Shot through the heart, and you're to blame, darling. You give love a bad name. We'll be right back.

Hoy os estamos preguntando, entre otras cosas, pues ¿cuál va a ser tu menú del día? ¿Qué vas a comer hoy? O igual, ¿dónde vas a comer hoy? Pues nos lo puedes contar, como siempre te digo, al 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Eso sí, es una nota escrita, un mensaje escrito. Y te escuchamos en directo si es una nota de voz. Yo sí te voy a decir el menú que tiene hoy Águila Bar. Un menú que te va a costar 12,50 y que puedes elegir el primer plato, pues mira, entre el caldo de cocido con pelota de la Vega Baja, bien la ensaladilla al estilo del chef, o unas berenjenas rellenas de carne. ¿Que prefieres pasta? Pues tienes espagueti a la carbonara. Y de segundo plato, pues mira, el arroz con conejo y serranas, costillar asado con salsa barbacoa, caballa con salsa de cebolla y tomate, pan, una bebida y postres ricos, ricos y caseros, caseros. Todo esto por 12,50 en Águila Bar. Así que llámales ya al 966-16-3548, 966-16-3548. Y sabes que también te lo puedes llevar a casa, ¿no? Que no te apetece cocinar hoy, pero vas a comer a casa, pues lo tienes fácil. Águila Bar, para llevar. Recuerda 966-16-3548. En tan solo unos minutos estaremos con Antonio Bazán hablando de la Semana Santa, sí, de la ilicitana, porque en Teleelcha hacemos Semana Santa, para que no te pierdas nada. Estamos, o han preparado uno, mis compañeros, pues cosas muy curiosas y muy interesantes para cada uno de los días. Hablaremos un poquito de lo que sucedió anoche y también hablaremos también un poquito de lo que va a suceder esta noche a las 10:15 en Teleelch. Honey, move on now. We'll be right back. viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Sonido de Semana Santa aquí en Teleelche Radio Marca y bueno, ya lo hemos avanzado al principio del programa que estaría con nosotros Antonio Bazán, que es el encargado de presentarles la Semana Santa, de presentaros la Semana Santa a través de Teleelche. Así llevamos haciéndolo pues desde el Domingo de Ramos por la noche, la Semana Santa. Se la llevamos a casa, un especial Semana Santa que cada día está elaborado con muchísimo cariño y con muchas cosas que igual no sabía nuestra audiencia, la gente que nos ve por la tele también, y que le podemos llevar a casa y que lo descubran. ¿No, Antonio Bazán? Buenos días. Sí. Sí. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Estás aquí? Aquí estamos. ¿Qué tal la noche? ¿Te has despertado ya? ¿Necesitas un café? Pero si estoy durmiendo más todavía que cuando los días habituales. Tienes razón. Que los días habituales me tengo que levantar a las 6 de la mañana para estar aquí y empezar a las 7. Sí, porque no olvidemos que Antonio Bazán es el encargado de despertarles por la mañana, sí, con el buen día, y ahora es el encargado de enviarles a dormir. De enviarles a dormir. Bueno, todo está relacionado con la cama para que ustedes descansen. Vaya bien, que por sí. Supuesto que ¿qué sí. ¿Qué tal fue anoche? Cuéntanos. Bueno, bien. Muy bien, estupendamente, sobre todo porque nuestros invitados son los que hacen de verdad el programa, ¿no? Tuvimos ayer a dos jóvenes extraordinarios de Juventud Cofrade, que es una sección de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de unas edades determinadas, que son jóvenes y que están muy involucrados en la Semana Santa y también en la convivencia entre las cofradías. Buscan también la relación con la Iglesia. Son jóvenes cofrades católicos que les gusta la Semana Santa, que creen, que tienen fe y que se entregan a los demás. Y les hice un comentario. Fíjate, ellos, los dos, me hablaron en un momento determinado de, bueno, nos planteamos cómo nos veríamos dentro de 10 años. Y a mí me sorprendió mucho porque esa es una de las técnicas que se utilizan cuando uno ya es mayorcito para decir, bueno, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? Para situarte un poco en el día a día, sí, para sí, que cojas las riendas de tu vida. Y de pronto ves que unos jóvenes ya están trabajando con esas ideas, ¿no? Y dices, hombre, no está mal. Qué bien, ¿no? Sí, que como alguien de 18 o 20 años, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Wow, a partir de ahí tú estás cogiendo las riendas de tu vida. Claro. ¿Sabes? Y empiezas el camino a lo que quieres ser. Claro, pues, a lo que quieres llegar. Claro, que no te vayas en un río bravo y que te vaya llevando por cualquier parte, que es como la mayoría, pues nos hemos movido. Pues la es vida. Lo habitual, porque sí, con sí, 18 años, ¿qué vas a estar pensando? Vale, pues muy centraditos. Venga. Muy bien. Genial. Y también después estuvimos con Vicente Sáez, que es el conciliario. El conciliario es la persona que hay entre el obispado y la Semana Santa Ilicitana. Ajá. Está ahí para aconsejar a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades en aconsejar, y yo creo que también, él no lo dijo, pero lo digo yo, decir, no, esto no se puede hacer. No está dentro de los cánones de la Iglesia. Tú aconsejar no puedes y coger poner un poco de límite. Y ponerte aquí a cantar unas bulerías o cualquier tipo de saeta extraña y rara, ¿no? Vale, todo eso. Y también tuvimos a Paco Morillas, saetero. Le cantó y le recitó la poesía al Cristo del Perdón, la que se recitaba cuando había indulto. Te recordamos que sí, en los últimos años no hubo indulto. No hubo. Y también le cantó esa saeta al Cristo del Perdón. Lo repetirá esta noche, lo tenemos otra vez con su potente voz y además con su quejío particular, a Paco Morillas. Y además también irá aderezado esta noche con la tertulia que tenemos, con pues precisamente una cofradía que es de las primeras, de la Virgen de los Dolores, Madre de los Bombes, y también otro representante de la última que se incorporó, la de Jesuitinas, Coronación de Espinas y Visitación. ¿Esa es entonces, la más reciente? Es la más reciente, la última. Creo que ha salido dos veces, en 2019 creo que repitió dos veces, que salía la Virgen de la Visitación, salió por primera vez. Claro, primero fue el Cristo, Cristo de la Coronación de Espinas, después, al año siguiente, ya acompañado de la Virgen, pero sin palio, simplemente con unas andas, ¿no? Muy, muy humilde. Y será uno de los representantes de esta cofradía el que venga. Ya decimos, una de las más antiguas y la más moderna, ¿no? Para tener los dos extremos y a partir de ahí, pues imagínate, podemos hablar de cualquier cosa. Una entrevista también importante. Tenemos esta noche a una restauradora. Además, vamos a ver imágenes que a ustedes le van a sorprender mucho. Interesante. ¿Cómo se tratan las piezas? No le voy a decir más. Claro, me resulta muy interesante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo mantenemos? ¿Cómo hay que mantener el patrimonio? Uh-huh. ¿Cómo se quitan ciertas cosas que las imágenes van cogiendo? ¿O cómo? Yo, para mí es como... Sería... Es Gemma Mira, la restauradora, y la voy a llamar la doctora Gemma Mira, porque es lo mismo. Es tratar a las imágenes igual que el doctor nos trata a nosotros. Es que tiene con que ciertas ser, técnicas, otras técnicas, pero igual. Tiene que ser complicado mantener una imagen, restaurarla sin que pierda lo que... Sí, lo ese es el secreto. Claro, sin que pierda esa esencia, porque habrá imágenes que tienen, yo no sé el tiempo, pero pues muchísimas. Imágenes como el Nazareno, que se atribuye a Nicolás de Bussy, el autor de la fachada de la Basílica de Santa María, que si te giras a tu izquierda un poquito la ves, toda la fachada esa... es de Nicolás de Bussy y es el mismo autor, y aquello es de cuando la basílica en 1784 se inauguraba, pues que es del siglo XVIII. La responsabilidad que tiene la restauradora entre sus manos. Sí. Madre pues mía. Pues hablaremos con ella de todas estas cosas. Qué interesante. Y por supuesto, invitarles a que vean todas esas imágenes que se han rescatado de los archivos de Teleelch, pues para, como ayer, ver el encuentro de la caída con... La Verónica, caída de Verónica, pero del año 1997. Un encuentro en donde el trono de la caída aún no estaba en hace pan de oro. 25 años de eso. Sí, eso hace mucho casi, tiempo. Casi, 24, perdón. Pero que hace mucho tiempo y no estaba todavía dorado. Y dice, uy, qué diferencia. Pues me encanta mostrar esas diferencias porque yo creo que podemos apreciar cómo avanza todo, cómo vamos mejorando. Y cómo también podemos valorar nuestra Semana Santa. Vaya que sí, qué interesante. Sí. Me parece a mí, como cada noche, el programa, con ese esfuerzo y ese cariño que le pone pues el equipo de Teleelch que estáis formando. Somos un puñado allí. Hay un mogollón. Un puñado. ¿Desde dónde? ¿En directo? Desde Las Clarisas, Centro Cultural de Las Clarisas. Allí, repetimos, agradecimientos a la Concejalía de Cultura porque nos ha prestado el espacio y también a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades porque nos ha permitido realizar la retransmisión rodeados de una exposición extraordinaria de cuadros de todas las imágenes de nuestra Semana Santa, fotografías que enviaron a diversos artistas de todo el país que han hecho el retrato, lo han mandado y ustedes, si se acercan por el Centro Cultural de Las Clarisas, hay un código QR y usted ve en cuánto está la puja. Puede pujar por algo más y llevarse el cuadro y todo ese dinero después para ayuda social. Cuadros que uno puede tener, si quiere. Sí, sí, sí, solo tiene que pasarse por el Centro Hay Cultural muy, de Las Clarisas, muy que está esa exposición, donde van a poder pues ver esos cuadros, fotografiar y pujar por ellos y quizá pues tener la suerte de llevarse uno de ellos. Pues 10:15 de la noche, en directo en Teleelch. Y usted ahora, en YouTube, si quiere, en su Smart TV, puede entrar a YouTube. Qué malo acabas de ser. No, pero que ellos también, todos los que nos escuchan, controlan la Smart TV y las redes sociales. No, yo lo digo por algo que hemos hablado en off, vale. que no vamos a revelar. Dime, pues, dime cómo puedo hacerlo. Ustedes que nos escuchan, otras que están delante a veces no saben que tienen Smart TV. Bueno, pues pueden entrar en su Smart TV y ahí entran en YouTube. Y entran en Teleelch y ahí pueden ver las retransmisiones del domingo, del lunes y del martes. Pueden echarle un vistazo o pueden ir más rápido, lo que no les guste lo quitan, cuando ya aparezca van rápido porque lo interesante viene después. Sí, porque a lo mejor habrá quienes lo vean en el móvil o en un ordenador cuando a lo mejor tienes una Smart TV, una televisión relativamente moderna que son Smart TV y ahí lo puedes ver perfectamente en pantalla grande, claro que sí, como tiene que ser. Bien. Pues, no, pues bueno, como invitados sea. Están. Vale, me doy por aludida. Y en directo esta noche. A las 10:15 en Teleelch, en directo. Recuerden que es en directo desde el Centro Cultural de Las Clarisas. Y que usted, además, si no lo puede ver por Teleelch en directo porque no le llega la señal, por cualquier cosa, entra en su ordenador, entra en su móvil, entra en la página web teleelch.es y ahí le da al directo y nos ve en directo. Pero si es que... por todas partes. Es que es así de fácil. Sí, sí. Es así de fácil. ¿Cómo pues vamos esto? A seguir con esta Semana Santa que, bueno, pues estamos ya en Miércoles Santo. Miércoles Santo. Hasta el viernes, ¿no? Estamos ya con Semana viernes, Santa. Hasta el viernes por la hasta noche, Semana Santa en Teleelch. Que nadie se la pierda porque Antonio Bazán no se la pierde. Primero no. Les despertaba y ahora les va a llevar a dormir. Exacto. Que tú eres un hombre de extremos, por lo que veo. Vaya que sí. O tempranito o muy tarde. Voy ping-pong como las pelotas. Gracias, Antonio. Venga, hasta luego. Grande el trabajo que está haciendo nuestros compañeros de Teleelch para, bueno, pues intentar que no se quede nadie, ningún ilicitano, sin Semana Santa.

11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. You're my discretion, no sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Pues estamos en las 11:48 minutos de esta mañana de miércoles 31 de marzo de 2021. Lo que vamos a hacer es irnos hasta las efemérides del día de hoy. ¿Qué pasó un 31 de marzo? ¿Qué pasó tal día como hoy? Pues mira, te cuento algunas cosas. Y por ejemplo, tal día como hoy, un 31 de marzo de 1889, se inaugura la Torre Eiffel en París, obra de Gustave Eiffel, con motivo de la Exposición Universal. Con 300 metros de altura, fue concebida con la intención del ejército francés de instalar una antena en la cúspide de su construcción. La Torre Eiffel ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de sus 130 años. Por otro lado, también te cuento que un 31 de marzo de 2011, el caso Ballena Blanca se cierra con la condena a solo 5 de los 19 culpables en la mayor trama del blanqueo de capitales en España. Esta operación, desarrollada en la localidad malagueña de Marbella, destapó un despacho de abogados que dirigía Fernando del Valle y que blanqueaban millones de euros procedentes del crimen organizado. Este bufete manejaba casi 1.000 sociedades. Pero hay más cosas. El 31 de marzo de 1959, el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, cruzó la frontera hacia la India buscando asilo político después de un viaje de 15 días a pie desde la capital tibetana, sobre las montañas del Himalaya, en busca de asilo. Esto se produjo debido a la represión china de la rebelión de los tibetanos en Lhasa. Pero queremos saber más. Cosas que ocurrían en España. También te cuento que en 1939 y en el marco de la Guerra Civil son ocupadas por el bando sublevado de las últimas ciudades, pues son ocupadas las últimas ciudades republicanas, Almería, Murcia y Cartagena. Vamos hasta el año 1999. En Andalucía se aprueba la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Y en 2002, en Tenerife, Canarias, el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife resulta afectada por unas lluvias torrenciales, produciendo pérdidas tanto de viviendas como de vidas humanas. Vamos a ver qué cosas pasaban, además de las que ya te he contado, en el mundo. Te hemos contado que en el año 1889 en París se inaugura la Torre Eiffel. Bueno, pues en 1909 en Inglaterra comienza la construcción del Titanic, completado justo tres años después. En 1933 en Estados Unidos y en el marco de la guerra de la Gran Depresión, el presidente Franklin Roosevelt establece el Cuerpo Civil de Conservación con la misión de aliviar el catastrófico desempleo. Nos vamos al 31 de marzo de 1966 y la Unión Soviética lanza hacia la Luna su sonda lunar 10. En 1983 en Colombia un terremoto destruye la ciudad de Popayán. Y en 1998, según la secta taiwanesa Che Tao, a las 001, Dios se podría ver en el canal 18 en todos los televisores de Estados Unidos, sin importar si además tenías televisión por cable. Vaya, que esto fue una profecía fallida. Y vamos a ver quién nacía un 31 de marzo en España. Te cuento, 1932, Antonio Serrano Ocaña, futbolista. Hoy cumple 89 años. Pasó su vida futbolística en el Real Madrid. También nacía en 1948 Enrique Vila Matas, escritor. Hoy cumple 73 años. Y 66 años cumple hoy Vicente Boluda, empresario y dirigente futbolístico. Muchos menos cumple la actriz Priscila Delgado, cumple 19 añitos. Y en el mundo, pues por ejemplo, te cuento que nacía en 1914, tal día como hoy, Octavio Paz. Él fue escritor mexicano, premio Nobel de Literatura de 1990. Y hoy cumple 87 años Richard Chamberlain, actor estadounidense. ¿Alguien, igual lo recuerdas si te digo El pájaro espino? Los que tenemos una edad ya la recordamos. Manoli dice sí, sí, sí. La serie. Bueno, te sigo contando que también nacía Shirley Jones, actriz estadounidense, y cumple 87 años. Y 78 cumple Christopher Walker, también actor estadounidense. Y también Al Gore, vicepresidente estadounidense entre 1993 y 2001, hoy cumple 73. Terminamos con Ewan McGregor, actor británico, hoy cumple 50 añitos. We'll be right back. nos dejaba? Pues mira, te cuento que en 1994 nos dejaba José Escobar Saliente. Así a lo mejor no te suena. Si te digo que era dibujante y además autor de Zipi, Zape y de Carpanta, ahí ya te he llevado a unos momentos fantásticos, ¿eh? Igual tú hasta conservas, yo conservo tebeos de Carpanta y de Zipi, Zape. Y te cuento que hoy se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Es una conmemoración anual que tiene lugar el 31 de marzo, dedicada a la celebración de las personas trans y la sensibilización en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo. La festividad fue fundada por la activista transgénero de Michigan, Rachel Crandall, en 2009. Como una reacción a la falta de días de la fiesta LGTB que celebre, bueno, pues la visibilidad de las personas trans, ya que la única conmemoración conocida centrada en las personas transgénero era el Día Internacional de la Memoria Transsexual, que recuerda a las personas transgénero víctimas de crímenes de odio, pero no reconoce ni celebra la visibilidad de los miembros vivos de esta comunidad. Bueno, pues en 2014 la fiesta fue observada además por los activistas en todo el mundo. Y por último te cuento una efeméride que cumple 42 años y que tiene que ver con nuestra tierra. Y es que tal día como hoy de 1979, bueno, pues hoy es el aniversario del trasvase Tajo Segura. Es la gran infraestructura que desde hace 42 años lleva dando vida al Levante y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura lo quiere celebrar con todos nosotros. ¿Pero por qué amar el trasvase Tajo Segura? Bueno, pues porque es garante de futuro, ya que genera más de 106.000 puestos de trabajo, porque genera riqueza para todo el país. El sector agrícola depende del trasvase Tajo Segura, aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional, porque es nuestra principal arma para luchar contra el cambio climático, ya que los cultivos que se riegan con las aguas del trasvase Tajo Segura eliminan más de 1 millón de toneladas de CO2 al año. Estas son solo tres, pero te aseguramos que hay muchísimas más razones para amarlo. Hoy, 31 de marzo, celebramos pues eso, el 42 aniversario del trasvase Tajo Segura. Bueno, y también porque hay millones de razones para amarlo. I love trasvase Tajo Segura. Bueno, ya nos callamos un ratito. Te hemos dado un buen repaso a todas las efemérides de este día, que se celebra y que no. Y bueno, pues que seguimos con algo más de música. Ya sabes que estamos a puntito de comenzar con ese espacio que tanto nos gusta y que nos pone, que nos hace la boca agua, con Manoli Gil. A ver, hablamos de gastronomía en Con los Cinco Sentidos. I left the

demandas de los consumidores, a los estudiantes y profesionales de la alimentación, de la salud, de la gastronomía y de la cocina. Y bueno, precisamente pues para aclarar todas estas cosas y saber también qué tenemos que preguntar, pues tenemos al otro lado del teléfono a Mar Fernández, que es la directora del Instituto de Estudios del Huevo. Mar Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, no solamente hay un instituto, sino que cumplís ahora 25 años, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos porque cuando comenzamos, pues bueno, siempre tienes la incertidumbre de qué va a pasar, pero una buena prueba de que el trabajo ha valido la pena, pues es que hoy estáis hablando del huevo como un alimento imprescindible y muy valioso. Eso quiere decir que hemos hecho parte de nuestro papel, así que encantados de estar 25 años contando cosas sobre el huevo. Pues vamos a hablar del huevo precisamente y yo creo que en esta época, en la Semana Santa, en la gastronomía de la Semana Santa, el huevo también juega un papel importantísimo. En todos los dulces hay huevos, las torrijas van con huevo, nuestras monas de Semana Santa, tan típicas y tan autóctonas nuestras, llevan también un huevo. La Semana Santa y el huevo van bastante unidas, ¿no? Pues sí, y además es curioso porque se dan dos características para que eso sea así. Normalmente las gallinas tienen un ciclo reproductivo que va ligado a las horas de luz y ahora en primavera aumentan las horas de luz y las gallinas empiezan a poner. Normalmente hay una parada de puesta invernal y arrancan a poner en primavera, con lo cual hay abundancia de huevos, supone además una especie de, digamos, símil de la resurrección, el huevo, en cuanto a que, bueno, pues tienes un elemento que no parece vivo, pero cuando tienes un huevo fértil y está incubado, sale de él un pollito. Entonces se asimiló también en la mitología cristiana el huevo como fuente de vida a la resurrección de Cristo. Por eso hay muchísimas tradiciones relacionadas con el huevo en la Semana Santa, sobre todo en el lunes de Pascua, muchos dulces también y mucha, pues eso, relación entre el huevo, la abundancia de huevos, el renacer y la primavera junto con la resurrección. Así que tenemos muchos motivos para celebrar esta Semana Santa, muchas cosas con huevo, tradiciones y gastronomía también. Es decir, que el huevo también tiene su temporada mejor, ¿no? ¿Esta es quizá la mejor temporada del huevo? Bueno, la verdad es que ahora mismo tenemos huevos a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tradiciones que vienen de cuando las granjas eran, pues, las gallinas en el campo sueltas en un corral y no había, digamos, ni tecnología, ni alojamientos, ni nutrición como hay ahora. La gallina hacía una parada en invierno y dejaba de poner porque normalmente no había alimentos, pasaba frío y no tenía luz suficiente. En las granjas modernas, afortunadamente, hay todos los días del año, las gallinas están bien alimentadas. En las horas en las que no hay luz en invierno, hay luz en la granja para que las gallinas reciban esa luz que necesitan para mantener su ciclo reproductivo, y por eso hoy tenemos huevos a lo largo de todo el año y todos los días tenemos huevos frescos. Uh-huh. Así que afortunadamente en eso, bueno, la técnica nos ha ayudado un poquito. Las gallinas ahora mismo ponen huevos todo el año y, como digo, están disponibles frescos a diario. ¿Y el color del huevo solo depende del color de la gallina? En el caso de las gallinas comerciales, sí, porque las gallinas que ponen el huevo blanco son gallinas que tienen plumaje blanco, y las gallinas que ponen el huevo de color oscuro, de color moreno, marrón, son gallinas que tienen el plumaje de color marrón. Pero es un rasgo genético. Hay gallinas negras que ponen huevo blanco, o sea, no es directamente el color de la pluma el que da el color del huevo, sino que es tiene que ver con la raza de la gallina. Uh-huh. Vamos a hablar de las fuentes de nutrición, es decir, las propiedades de nutrición que tiene el huevo, porque tengo entendido que es una de las proteínas más completas. Bueno, el huevo tiene una proteína que es la de mejor calidad de todos los alimentos, porque es la proteína que tiene la composición de aminoácidos que más se parece a los aminoácidos que necesitamos en nuestro organismo, con lo cual es una proteína de excelente calidad que está tanto en la clara como en la yema, porque mucha gente piensa que la proteína solo está en la clara y la proteína del huevo está tanto en la clara como en la yema, pero además es que tiene prácticamente todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Solamente le faltan al huevo la vitamina C, y azúcares que no tiene. Con lo cual, cuando completamos, por ejemplo, un huevo con una tortilla de patatas, un huevo con patatas, con tomate, con pimientos, todo eso en una ensalada, todo eso nos da prácticamente un alimento completo. Todos los nutrientes del huevo los estamos completando con eso que le falta, que es la vitamina C y hidratos de carbono. Pero es que además el huevo es uno de los alimentos, por ejemplo, más importantes en cuanto a fuente de vitamina D, que ahora está también muy de moda por el impacto que tiene en la inmunidad, en la prevención de infecciones. El huevo es un alimento que, como todos los de origen animal, son los únicos que aportan vitamina B12. Luego, en una dieta vegetariana o vegana, en una dieta vegana no se puede obtener por los alimentos de origen vegetal la vitamina B12, tendríamos que consumir huevos o lácteos. Lo que pasa es que los veganos, veganos auténticos, ni siquiera huevos, ¿no? Serían más bien los vegetarianos. No, por eso necesitan, quiero decir que no, que necesitarían un suplemento de vitamina B12, exacto. De vitamina B12, o sea, tenemos un montón de propiedades. Tenemos un alimento además que es espectacular, porque en el momento del crecimiento, por ejemplo, para los niños le aporta con muy poquitas calorías, porque solo tiene 70 calorías, el equivalente a una manzana, le está aportando un montón de nutrientes necesarios para crecer. En el momento, por ejemplo, que tienes muchas necesidades fisiológicas, como una mujer embarazada o en lactación, gente mayor que come menos y que está más inapetente, es un alimento excepcional que no llena, pero que te da una sensación de saciedad a lo largo del día para no estar picando entre horas. En fin, tenemos un montón de propiedades en torno al huevo y la verdad es que a lo largo de estos 25 años cada vez estamos aprendiendo más y cada vez nos gusta más todo lo que nos está enseñando esa investigación y ese conocimiento en torno al huevo. Así que os invitamos a descubrirlo en nuestra página web, lógicamente, y a preguntarnos si tenéis alguna duda todavía que tengamos que averiguar sobre el huevo. Hay muchos mitos también en torno al huevo. Comentabas antes que se piensa mucha gente que la clara es mejor que la yema, cuando acabas de decir que tiene las mismas proteínas, tanto la clara como la yema, pero también dicen que la yema engorda mucho más que la clara y por eso muchos deportistas y mucha gente que hace régimen que hace tortillas a lo mejor solo con claras. No sé qué tienes tú que decir al respecto. Pues sobre esto hay dos mitos. Uno, que el huevo se asimila mejor o la proteína del huevo se asimila mejor en crudo, es falso. La proteína del huevo, la proteína de la clara sobre todo, no se puede asimilar por nuestro organismo si no está cocinada, con lo cual es mucho más nutritivo la clara cocinada, bien sea en tortilla, es huevo cocido. Es que además cruda es muy desagradable. Claro, es que hay gente que nos pregunta, oye, ¿cuántas claras me puedo tomar? Que estoy haciendo musculación y me las tomo bebidas. Y digo, bueno, pues mira, sí, desde luego hace falta muchas ganas para tomar la clara bebida, pero estás perdiendo la mitad de la proteína, no la asimilas si la consumes en líquida. O sea que hay que cocinar la clara para poder asimilar las proteínas. Y en cuanto a la capacidad, al poder nutricional, la yema es la única parte del huevo que tiene grasa, pero no solo tiene grasa, sino que tiene un montón de vitaminas ligadas con la grasa. Si no tomas la yema, no estás tomando la vitamina A, ni la D, ni la vitamina E, ni la K, que son vitaminas muy importantes que no están en la parte de la clara, con lo cual es una lástima tirar, digamos, o desechar una parte que es la más nutritiva del huevo. Es verdad que la clara tiene alguna vitamina del grupo B y tiene proteínas, pero en la yema están la mayor parte de los nutrientes. Así que, por favor, no tiremos la yema, que es la parte más importante del huevo. Tiene antioxidantes, tiene colina, tiene ácidos grasos esenciales. O sea que, efectivamente, tiene grasa, pero hemos dicho, un huevo tiene solo 70 kilocalorías, que es el equivalente a una manzana. Claro, y, supongo, sin embargo, nos aporta muchos más nutrientes y, desde luego, nos da mucho más juego como un alimento de alta densidad nutricional. Supongo que esto tendrá mucho que ver con cuántos huevos uno se coma, ¿no? Y de cómo los cocinemos. Y de cómo los cocinemos, está claro. Claro, cuando uno piensa en que el huevo engorda, no es el huevo lo que engorda. Engorda muchas veces todo lo que ponemos alrededor en el plato. Evidentemente engorda más un huevo si lo hacemos frito que si lo hacemos cocido. Engorda mucho más pues un huevo que está aderezado alrededor, por ejemplo, con embutido, respecto con que patatas si lo fritas con y jamón, es qué que, bueno. Es que tú piensas en claro. Un huevo y piensas en un huevo frito con patatas, es que claro. El huevo frito viene... Pero da viene, mucho de sí el huevo, sí. El huevo y, es muy y el pobre huevo. El pobre huevo ahí no es el que engorda no. Todo lo que le acompaña alrededor. Se lleva la mala fama, el pobre. Otro mito, Mar, ¿cuántos huevos se pueden comer a la semana? Pues mira, como en todo, depende de lo que uno tome en la dieta. O sea, no podemos decir que es bueno tomar uno o dos o tres. Si tú eres, por ejemplo, vegetariano y no vas a tomar otras proteínas de origen animal, tendrás que consumir más huevo y más leche. Si eres una persona con una dieta normal, lo habitual es alternar dos o tres raciones de proteínas al día entre carne, pescado y huevos. Con lo cual, si a uno le gusta más el pescado, tomará más pescado, al que le guste más carne, tomará más carne, pero el huevo no hay ningún problema y está demostrado en muchos estudios que te puedes tomar uno al día sin ningún inconveniente. Como decimos, regula un poquito en tu dieta esas fuentes de proteína para variar, pero depende de el gusto de cada uno e incluso también de sus condiciones. A la gente mayor a veces le molesta el pescado porque tiene espinas o la carne porque la mastica mal. El huevo es mucho más digerible, mucho más fácil de masticar. Muy entonces fácil. Va un poco en gustos y en las necesidades y las preferencias de cada uno. No hay ningún problema por consumir un huevo al día y si no tomas otras fuentes de proteína, por ejemplo, porque haces una dieta vegetariana, puedes tomar dos o tres o cuatro sin problema. Eso, vaya, como decimos, es cuestión de que la dieta esté equilibrada y que le aportes todos los nutrientes a tu organismo. Uh-huh. Otra cosa importante, la conservación y la manipulación, porque dicen que no es bueno lavarlos porque la porosidad de la cáscara, cuanto menos la alteremos, mejor. En cuanto a las temperaturas, ahora que vamos de cara al verano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero, el huevo en nuestra casa debe de estar en el frigorífico. Y entonces nos pregunta todo el mundo, ¿y por qué no está en las tiendas en el frigorífico? Porque no es la misma temperatura que en casa. Efectivamente, con la porosidad de la cáscara. Cuando nosotros tenemos un alimento refrigerado y lo sacamos, el cambio de temperatura de frío a calor hace que normalmente se condense humedad en el exterior. Esa humedad, teniendo en cuenta que el huevo no está lavado y que viene tal cual lo puso la gallina, puede motivar que se disuelva contaminación del exterior. En la granja pues hay un ambiente que no es estéril. Cualquier contaminación que haya del exterior en la cáscara se puede disolver con el agua y meterse a través de los poros de la cáscara. Por eso el huevo no se debe lavar y por eso el huevo no se debe de sacar de frío a calor. Por lo tanto, a lo largo de la cadena de comercialización va a temperatura ambiente. Cuando lo metemos en casa y lo vamos a dejar guardado antes de consumir, ya sacamos el huevo de la nevera, pero solo los que vayamos a usar. No se lavan para guardarlos. Si están sucios, tendríamos que quitarlo en seco, si queremos, pues raspándolo con un cuchillo, con un estropajo en seco, pero solamente lavar justo antes de utilizarlos, nada más. Pero no lavar para guardar, y por eso lo de que no estén en frío para evitar esa condensación de humedad en la cáscara y que luego guardemos el huevo en el frigorífico durante muchos días y se pueda generar una contaminación que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y hablando de contaminaciones y también de cara al verano, la temida salmonela, ¿qué prevención tenemos que tener? Bueno, de momento lo que tenemos que saber todos es que todas las granjas españolas desde hace ya más de 15 años vacunan a las gallinas contra salmonela. O sea, lo normal es que tengamos en nuestra casa huevos que no vienen contaminados. Pero es verdad que el huevo, como es un alimento tan nutritivo, cualquier contaminación que nosotros introduzcamos en la manipulación va a favorecer el crecimiento porque el huevo tiene un montón de nutrientes. Entonces, lo primero, que el huevo esté en el frigorífico. Lo segundo, no mojarlo ni someterlo a cambios bruscos de temperatura, como hemos dicho. Cuando lo saquemos, intentar, por ejemplo, lavarnos las manos antes y después de tocar la cáscara del huevo, porque, como decimos, no está esterilizada, viene con una contaminación exterior propia de una granja. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta almacenar adecuadamente y consumir los alimentos con higiénicamente, o sea, manipular higiénicamente en la cocina, pero además, por ejemplo, la mayonesa. Si hacemos una mayonesa, consumirla en 24 horas y guardarla en frigorífico. Si hacemos una tortilla, cuajarla bien en verano, porque lógicamente cuando la tortilla está cuajada ya la hemos puesto a una temperatura en la que se elimina el riesgo de salmonela. Si sobra tortilla, guardarla en el frigorífico y no dejar alimentos con huevo a temperatura ambiente. O sea, fundamentalmente, higiene, tiempo y temperatura de cocinado para que no haya huevo crudo durante mucho tiempo a temperatura ambiente, que es lo que nos va a generar el problema. No tanto el huevo, sino la contaminación, lógicamente, que tenemos pues en la cocina al manipularlo o al dejar alimentos a una temperatura que favorece el crecimiento de las bacterias. Además, Mar, yo tengo una curiosidad, y es que cuando en las neveras, está en todas las neveras, en la puerta de la nevera, están esas hueveras para poner el huevo. Pero yo tengo entendido que mejor no en la nevera, por aquello de que se abre y se cierra la nevera y va perdiendo el frío, o sea, la temperatura fluctúa un poquito, y que se debe de poner en la nevera, no sé si en el estante alto, o ¿qué me dices de esto? Pues verás, justamente es una de las cosas que también nos preguntan, si el huevo está mejor o colocado en las hueveras que vienen en el frigorífico. La verdad es que siempre se suelen poner arriba del todo, y es el sitio que más calor recibe cuando abrimos el frigorífico, porque encima del frigorífico es donde más calor se acumula en la cocina. Con lo cual, nuestra recomendación, por varias razones, es guardar el huevo en su propio envase. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que los huevos lleven marcada la fecha de consumo preferente en la cáscara, pero sí la tienen que llevar en el envase, y necesitamos saber esa fecha para no dejar huevos atrasados en la nevera cuando los sacamos y los mezclamos todos en esas hueveras del frigorífico. Por lo tanto, meterlo en su envase para obtener esa información importante de la fecha de consumo preferente. El envase, a su vez, también ayuda dentro del frigorífico a aislar el huevo tanto de cambios de temperatura como también de olores, porque la cáscara es porosa. Si nosotros metemos una cebolla o metemos un queso o un alimento con un olor fuerte y el huevo está desprotegido, no está cubierto, va a impregnarse de esos olores que luego nos van a salir en el alimento que elaboremos. Con lo cual, en su envase, con la información que tenemos que tener sobre la fecha de consumo preferente, y metida en una de las baldas, por ejemplo, en una balda central, donde no está sujeto a tantos cambios de temperatura y, sobre todo, también a posibles olores de otros alimentos. Me parece a mí que tenemos que desechar esas hueveras que nos vienen con la nevera, ¿eh? Yo no las uso desde hace mucho tiempo, no, y además no las tengo, es verdad, tampoco. Que, claro, es que al final uno termina poniendo huevos de vete tú a saber cuándo, y llega un momento en que te puedes encontrar un huevo que lleva 3 meses el pobre ahí abandonado en un rincón, que no le has hecho caso y que ya está pasado de frescura hace mucho. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha comido huevos la directora del Instituto del Huevo? Pues mira, el otro día me hice una ensalada con un huevo cocido, que además le viene fenomenal a los vegetales para poder asimilar mucho mejor las vitaminas de la ensalada, poner un huevo en ella. Así que bueno, os invito, porque además el huevo cocido lo puedes colocar en cualquier lado. Yo siempre dejo cocidos 3 o 4 para este tipo de cosas. Digo, oye, pues ahora lo pongo en una sopa o ahora lo pongo en una ensalada. Y al final es un comodín que te va muy bien y que lo puedes dejar en la nevera pues tranquilamente 4 o 5 días. Para usos varios. Ah, es verdad. Porque mira que hay posibilidades para hacer recetas con huevos, ¿eh? Yo me he apuntado aquí unas cuantas. Ay, pero no me las he traído. Espérate. ¿Ah, no? No, bueno, da igual. Pero no sabemos muchísimas. Vamos a ir comentando algunas. Por ejemplo, los huevos rotos, que son los huevos fritos con patatas y con jamón, que son uno de los más socorridos. Los huevos revueltos con trigueros. Los huevos al plato, las tortillas de todo tipo. Bueno, dulces en repostería, que sería la repostería sin huevos. No sé, Mar, ayúdame un poco. Dime platos con huevos que te gusten. A ver, como somos normalmente todos un poquito perezosos, yo creo que hay que recordar platos facilitos. A ver, en cualquier sándwich que hagas hoy en día, le pones un huevo frito o una tortilla y queda fenomenal. A ver, la tortilla de patata, desde luego, es un histórico de nuestras cenas. Yo creo que nuestras abuelas sin tortilla de patata no sé lo que hubieran hecho desde por luego. Las tardes y noches. Tenemos también, a ver, el huevo cocido, como digo, para mil cosas. A mí los huevos rellenos me encantan. Más sí. Fáciles y más ricas sí, de comer. Me encantan los huevos rellenos. Sí. Pero es que luego hacer un flan, que es lo más facilito del mundo, también es súper socorrido para un postre, y un postre además nutritivo y que entra solo. Y que lleva solo 3 ingredientes, huevos, leche y azúcar. Por eso que es súper fácil y que es que al final a veces pensamos en que ay, no quiero complicarme, no quiero cocinar, y en el fondo, pues bueno, se pueden hacer muchísimas cosas con el huevo, sin eso, sin romperse mucho la cabeza. Pero es que cualquier revuelto que podamos imaginarnos, de vegetales que tengamos en casa, unas verduras pasadas por la sartén y que luego le pones el huevo al final para rematar, pues lo mismo. Tartaletas con huevo que puedes poner en la cocina, en el horno, rápidas, tipo kit, también. La verdad es que tenemos, yo qué sé, miles de opciones. Y lo cierto es que como tengamos un imprevisto, yo creo que el huevo es lo más socorrido del mundo para hacer una comida, una cena rapidita, sin grandes complicaciones, abriendo la nevera y sacando de cualquier cosa que haya, sea vegetales o sea embutidos todo. O sea cualquier sí, otra cosa, sí. Claro, marida eso con sí que todo, es un marido muy bueno. con pisto, por ejemplo, ahora que sí, llega el buen tiempo. Pero con de hecho, Manoli, tú decías al principio que eso está en la lista de la compra, es que no hace falta ni que esté en la lista. No, voy a comprar y compro huevos, sí, siempre. Sí, sí, sí. Aunque tenga, yo siempre compro huevos. Es algo que nunca quedarme falta. Sin huevos porque, como dice Mar, son muy socorridos. Uh-huh. Bueno, y lo que dan juego también en las expresiones, porque dan tanto de sí los huevos, Mar. Por ejemplo, manda huevos, cuando seas padre comerás huevos, tócate los... Eso. O lo de cuesta mucho, un huevo, ¿no? Fíjate qué curioso. Un huevo, si estás tocando los huevos. Que es, con lo barato que es, o que es hoy un huevo, el estar pensando... Fíjate, pensemos en lo que en su momento suponía tener huevos en casa. Lo de cuando seas padre comerás huevos o algo cuesta un huevo, nos da idea de que ha habido momentos en los que se consideraba un alimento poco disponible o que había momentos en los que no había. En invierno, desde luego, la gente tenía que guardar los que habían producido las gallinas en otoño hasta que empezaban a volver a poner. Uh-huh. Pero es que, desde luego, cuando pensamos en eso, cuando seas padre comerás huevos, pues era que había poquitos, que había que racionarlos y en un momento dado podían tener un valor importante porque si no había, pues no había para nadie. Uh-huh. Con lo cual, tenemos que reconocer que ahora mismo lo tenemos tan disponible y tan barato que le quitamos importancia. Pero es que hay muchos países en los que el huevo es una de las principales proteínas para alimentar a la población. O sea, no en todos los países se consume carne con la generosidad que comemos aquí o queso o otros alimentos proteicos. El huevo es el alimento humilde y básico que está en las cocinas de todo el mundo y que a todo el mundo le ha sacado en momentos de necesidad, pues saca de un apuro, porque las gallinas son animales que se crían con cierta facilidad en cualquier parte del mundo y que son, la verdad, muy generosos a la hora de facilitarnos el poder tener huevos disponibles. Desde luego, y quedan mucho de sí, que nos gusta a todos de una forma o de otra. Pues solo me queda una pregunta, Mar, y es la pregunta del millón. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Ah, esa es muy fácil. ¿Sí? Mira, el huevo sí o sí, porque cuando había dinosaurios en este planeta y todavía no había gallinas, ya se ponían huevos. Así que mi argumento es por tiempo geológico. Madre los dinosaurios ya ponían huevos. O sea, que las gallinas llegaron después que el huevo. O sea, ya podemos decir que lo sabemos, que fue el huevo. Vale. Yo creo que sí. Yo voto por el huevo. Con eso luego nos quedamos. Pues, Mar, esta entrevista nos ha gustado un huevo, de verdad que sí. Muchas gracias por llamarnos y por interesarnos por el huevo y por el instituto. Mar estamos Fernández, encantados de atender. Instituto Nacional del Huevo, gracias por esos 25 años que lleváis con esas investigaciones, con ese premio que tenéis de premio a los alimentos de España del Ministerio de Agricultura, y que bueno, que sean 25 años más como mínimo y que sigamos aprendiendo mucho de vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Nos ha importado un huevo. Ha estado genial, Manoli, ¿eh? ¿Ves cómo del huevo Oye, da mucho de sí? Que Mar nos ha desvelado por fin. Para ella, ¿qué fue antes? Si la gallina o el huevo. Esto viene de toda la historia, de toda la vida. Esto es noticia exclusiva. Bueno, pues no podíamos hacer otra cosa que dar una receta con huevos. No podía ser de otra manera. Por cierto, una oyente nos dice, y a mí me ha llevado a mi infancia, y no me acordaba, que cuando era pequeña dice que su madre le hacía tomate frito con huevo revuelto. Ah, huevo con tomate, claro, y me encanta. También me lo hacía mi madre, y yo de vez en cuando también lo hago cuando me acuerdo, porque es que me gusta muchísimo. Lo malo es que ahí el pan puede faltar. Es moja. Claro. Y un bocadillo de huevo con tomate, de verdad que está buenísimo. Ya voy a empezar a pasarlo fatal. Ya vas a ir a saco, ¿verdad? Me parece a mí. Vamos a dar una receta con huevo, pero una receta bastante original, porque de huevos todo el mundo sabe recetas, ¿no? Pero esta es una receta pues así tipo mexicana, a mí me gusta mucho la cocina mexicana, y vamos a utilizar las fajitas de maíz o de harina de trigo, como prefiramos. Pues hay que comprar un paquete de tortitas de estas, y luego pues un huevo por persona, y luego vamos a hacer una salsa pues tipo boloñesa, que va a llevar tomate, cebolla, carne picada, ajo, pimiento rojo y unas gotas de tabasco para darle ese toque picante mexicano. Y si podemos echarle un jalapeño de estos que ya los encontramos en bote en muchísimos sitios y ponerle unos toquitos por encima, perfecto. ¿Eso pues, está picante? Claro, sí, el jalapeño está picante. Bueno, pues tú con las gotas de tabasco ya tienes bastante. Sí. Ya depende de cada uno de lo que le guste el picante. Claro. A mí es que me gusta mucho el picante. Pero es así de sencillo. Hacemos esa salsa con el tomate, como decíamos, la cebolla, el ajito, el pimiento y la carne picada con esa salsa de tabasco, ese chile jalapeño. Pasamos la tortilla por la sartén sin aceite, le damos una vueltecita por cada lado, un minutito más o menos, le echamos encima la salsa que hemos hecho y le hacemos unos huevos fritos y se lo ponemos encima. Fíjate qué sencillo. Qué poco light, pero qué bueno, ¿eh? Oye, eso para el fin de semana que nos abrimos un poquito. A ver, damos recetas que igual os pueden servir para entre semana, para cuidarnos un poco, y también recetas de estas que dices tú, pues hoy es un día estupendo para hacerme los huevos estos con jalapeño. Los huevos rancheros. Huevos rancheros, que suena, vamos, como suena el huevo ranchero. Sí, sí, sí. Pues mira, yo también, hoy por cierto, ¿tú qué vas a comer? Hoy es miércoles, hoy tengo la cosa un poco rara, porque hoy no voy a casa a comer. Tengo el gym bastante tarde y hoy no tengo ni idea. Supongo que haré una merienda cena ligerita, ya te lo digo. En casa siempre hay huevos y cosas ligeras que puedo hacer, así que algo a la plancha. Hoy no tengo que deciros, no tengo que, vale, qué menú os doy. Pues mira, yo tengo también unas fajitas, pero yo las voy a hacer, no rancheras, yo las voy a hacer porque entre semana procuro cuidarme bastante, las voy a hacer veganas porque además me gustan mucho y las voy a hacer con soja texturizada. Alguna vez te he comentado la soja texturizada, que es un sustitutivo de la carne para los veganos de la carne, ¿no? Que queda como si fuera una carne picada, que la pones a remojo un poquito y que luego la mezclas con los ingredientes. Y que está rica, ¿eh? Está muy rica. Yo la voy a saltear con pimiento rojo y verde, a trocitos chiquititos, y cebolla con una cucharada de aceite, poco a poco hasta que esté hecho, y luego ya le añades la soja que hayas remojado, le das unas vueltas, alguna especia así, un poco de orégano o de comino, alguna salsa así que te guste, especias. Especia. Lo mueves bien y luego ya con eso rellenas las fajitas, y eso es lo que voy a comer hoy. Pues qué rico, ¿no? Pues sí. ¿A qué hora es eso? Sobre las 2:30, más o menos. Cachis, no puedo. Digo, igual me apunto. Mira, por aquí nos dice Maruja que su menú de hoy es espagueti con picadillo y tomate. Riquísimos. No está mal, me, ¿no?, encantan los qué espaguetis. Bien comen. Nuestros oyentes comen muy bien. Mira, otro que dice, que manda aquí esta foto. Dice, hola, dice, mira, esto es lo que hice anoche. Cené pizza con huevo. Y es verdad, mira qué casualidad, los huevitos por ahí con dos huevitos. Y además también me manda foto de unas migas con huevo. También. Oye, vale con que me lo cuentes, que encima me mandes una foto, ya esto es inaguantable. Ya solamente falta que no lo traigan. Uy, qué peligro tiene eso aquí. Ya te lo digo, qué desde rico, luego. Cómo nos gusta comer bien, si es que está todo muy bueno, nos encanta. Buenísimo. Yo no le hago ascos a nada. ¿Ya está? Pues ya está. ¿Ya está? Sí, la semana pues que viene más. Bueno, mañana volveré también con Nieves Gil para hablar de los platos típicos de la Semana Santa. Vale, pues también promete, porque los platos típicos de Semana Santa también están muy ricos. Venga, que vais a hablar de torrijas. Hombre, ¡jole!, faltaría más, porque ¡jole!, seguro que en el fogón hacen unas torrijas esta semana que no veas, ¿sabes? Pues a por ellas que voy. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo mira que me estoy reprimiendo todavía, pero un día de la Semana Santa, por lo menos un día al año, un par de torrijas me quiero comer. Sí. Por las cierto, haces? Que en las hay también muy... Aquí las hacemos con leche, ¿no? Remojadas en leche, y luego pues lo típico, rebozarlas con huevo y freírlas y con azúcar. Harina, y canela. Ay, canela. Pero, por ejemplo, en Andalucía y en muchos sitios es típico hacerlos con vino. O bien con vino tinto, leche, o bien con vino, sobre todo con vino dulce, ¿no? En Andalucía se hacen con vino dulce. Vaya. La remojan en vino, también tienen que estar buenísimas. Ah. Aparte, una vez las fríes, hombre, aptas para niños desde luego que no son, pero que ya una vez las fríes, pues el alcohol se evapora pues prácticamente todo, claro, ¿no? Pero el saborcito que tiene que dejar ese vino dulce, bueno, a mí mi abuela de pequeña me daba pan con vino y azúcar. O sea, que eso, la realista. Sí, sí. Y ahí no iba frita, ¿eh? Y luego decía así dormíamos de bien luego. Decía, mi nieta es buenísima. Mi nieta no me da duerme, follón. Me duerme, ¿cómo me duerme mi nieta? No da follón, madre mía. ¿Nos despedimos con algo? ¿Quieres un poco de música? Mira, tengo una canción preciosa que se llama Algo Especial en Ti y que la canta una mujer, una pedazo de artista que se llama Saraima. Es una canción para enamorarse de ella, pero bueno, de ella y para los restos, de verdad, ¿eh? Pues, si se la quieres dedicar a alguien, a quien quieras, dedícale esta canción porque se va a enamorar seguro. Pues la vamos a escuchar. Escúchala. Hasta la semana que viene, Manoli. Hasta la semana que viene. Hay algo que no se explica, algo que me hace vivir y fundirme con el mar. Hay algo especial en ti, con la fuerza de un volcán que no puedo resistir y a veces me hace llorar. Hay algo en tu corazón diferente a los demás, algo que no sé si ni siquiera puedo hablar, pero dime quién eres tú que me hace volar. Dime por qué cada noche puedo viajar a la luna y contar estrellas despacito de una luna, como en un sueño. Quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar, pero dime, porque cuando ríes ilumina el mundo entero, hasta tus silencios son campanas en el cielo. Ay, vida mía, mi amor sincero, que se entere todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Especial en ti, hay algo especial en ti, en tu forma de mirar, que ilumina con tu voz por donde quiera que va. Hay algo en tu corazón diferente a los demás, algo que no sé si ni siquiera. Quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar, pero dime, porque cuando ríes ilumina el mundo entero y hasta tus silencios son campanas en el cielo. Ay, vida mía, mi amor sincero, que se entere todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Puedo volar, pero dime, porque cuando ríes se ilumina el mundo entero y hasta tus silencios son campanas en el cielo. Hay vida mía, mi amor sincero, que se entere todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Diez destinos imprescindibles, cinco películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente. Siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Estamos en las 12:46 minutos de este mediodía ya, de miércoles, pero es un miércoles así como de guay, un miércoles de guay porque mañana es jueves, pero es un jueves todavía más guay. Y es que estamos a punto de enfilar pues ese puente acueducto que llamaríamos muchos de nosotros, pues porque... Nada, que tenemos 4 días libres, así que, bueno, 4 días libres quien los tenga, porque, por ejemplo, Paco Gómez me diría, de eso nada bonita. Hay fútbol, el domingo juega el Elche, y el lunes hay a todo gol. Tell me the truth, baby. I know something's on your mind. Oh, I've been a fool lately. Cause you felt this the whole time. Serious, two different ideas what this means to us. You're moving too fast, girl, it's all too much. I'm so on again, off again, and I'm scared of what you want. I know that you're feeling. This way, this way. I hope you don't make me repeat those words you say. 3 words that I can't say. I wasn't looking for serious. 2 different ideas what this means to us. You're moving too fast, girl, it's all too much. I'm so on again, off again. And I'm scared of what you want. I know that you're feeling. Know what I'm not feeling for the. You can say it, we can never go back. I know that you need it. But it's just not where I'm at. I'm thinking that we're going too fast. So please don't love me. Please don't love me anymore. You know I'm trying to do you right. But I'm never gonna be that guy. So please. Please don't love me anymore. We got something that I can't deny. But you know I need a little more time. Why do I have to pay? prove to you the way that I feel ain't overdue. Maybe in time I'll know it's true. So why do I have to prove to you the way that I feel ain't overdue? You're making it hard to tell the truth. Cause I know that you feel it. We can never go back. I know that you need it. But it's just not where I'm at. I think you're never going too fast. I know that you feel it. Buenos días, Rosa. Mira, te llamaba porque quería, si es posible, felicitar a todo el curso de segundo de bachillerato del año 2002 que se gradúan hoy porque no lo pudieron hacer. Entonces, quería felicitar a todos los chiquitos lo bien que se han portado y la paciencia que han tenido de saber aguantar y portarse como persona. Gracias. Nenes, portaros igual de bien siempre. Ahí estaba el mensaje de esta oyente, que bueno, pues nada, muchas felicidades al curso que os graduáis. Muchísimas felicidades. Y como dice ella, además, portaros bien siempre. Pues jóvenes que dan ejemplo, está claro. Sintonía de ofertas de empleo, así que empieza a tomar nota porque tengo algunas ofertas de empleo que darte para ti en este 31 de marzo de 2021. Te cuento que Fábrica de Calzado precisa un montador de puntas en el 652-6407-75. Empresa de fabricación de bios precisa persona para dar cola a cortes y halogenar en el 966-44-6006. Hace falta un montador a mano en el 965-03-39-44. Hace falta persona para dar cola a pisos y plantas en el 965-03-39-44. Fábrica de calzado. Necesita un cortador con experiencia en máquina de puente en el 603-36-22-71. Hace falta persona para coser de casco en el 654-31-72-89. Y por último se precisa montador de bio y sandalia en el 663-04-16-30. Bueno, las ofertas, también las demandas, están actualizadas en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en la pestaña de servicios. Y si tienes una oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, pues que seguimos a través del 101.4, también a través de Teleelch, pues en este espacio llamado Entre Amigos, donde vamos a parar un momentito, pues para irnos hasta dar una última vuelta, pues por distintos comercios de nuestra ciudad. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño, son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalju. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Este año no hay procesiones, pero en Teleelch hacemos Semana Santa. De Domingo de Ramos a Viernes Santo, a las 10:15 de la noche, programa en directo desde la Sala Cultural de las Clarisas. Vive la Semana Santa en Teleelch. Como siempre, patrocinan Material Escano, Grupo Serrano Automoción y Mercados de Elche.

And it's plain to see, I was never going blind, you was here with me. Our souls intertwined, yeah, it's destiny. So I look to the left and I look to the right, but you ain't, was I dreaming? Sunrise in the morning, yeah, I'm scheming. Holding on to this thought, I believe in, I believe in, I believe in. Baby, really, you're the one that I'm feeling. No illusion, oh, it must be real. Sit down, baby, let me tell you how I feel. Come on, baby, it's so amazing. In the nighttime, your shadow's what I'm chasing. Well, I'm here now, so embrace me. Could it be a picture in my mind? It will show exactly what I'll find. It's just a illusion.